En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de este programa llamado Discaso, donde aquí en Radio Caso le dedicamos la escucha profunda a un disco completo de distintos artistas de la escena de música experimental, electroacústica y estilos afines. En esta ocasión estamos con una gran personalidad, una gran persona, una gran amiga, quien es Ailu. Y vamos a estar escuchando su último lanzamiento de este año, llamado Profondo Rosa. Hola Ailu, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola a todos, aquí estoy. A ver si ahí... ¿Ahí mejor? Ahí va mejor. Para que voy a bajar un poquito la cortina, así podemos charlar bien y escuchar bien el disco. Muy bien. Bueno, Ailu, estamos acá con Profondo Rosa. Tenés una gran trayectoria de más de 10 años con tu proyecto solista. Para quienes no la conocen, Ailingrad es una música, DJ, investigadora del sonido, cultura sampler, rosarina, radicada en Buenos Aires. Y desde hace un montón de tiempo viene tocando con su costado solista Ailu y tiene un montón de discos que lo pueden escuchar en su Bandcamp, que es ailu.bandcamp.com. Se ha presentado en un montón de lugares, festivales, conciertos. La verdad que tiene una actividad sumamente profunda. Y bueno, y ahora vamos a estar escuchando Profondo Rosa. Si Pedrito acá nos deja. Si acá Pedrito que se nos deja. Cante una, Pedrito. Brevemente, Ailu. Diga. Para comenzar con esta escucha, ¿de qué se trata este disco? Y después vamos a hablar acerca del sello y otras cosas, ¿no? El disco es un poco. Tiene. Aprovechando que es un vinilo, mi primera edición en vinilo. Hice como una especie de separación del lado A y el lado B, en lo que podría decirse una parte como un poco más dulce y una parte más áspera, más punk, con más distorsión y sonidos más rotos, más metálicos. Y una primera parte del lado A, donde es todo mi costado un poco más amoroso. Uh-huh. Nada, pensando un poco en el formato vinilo y estos dos lados, compuse, digamos, todo lo que forma parte del disco como eso, digamos, como si fueran los dos extremos, digamos, de un espectro emocional. Uh-huh. que va desde lo más luminoso a lo más oscuro. En este material vamos a estar escuchando como distintas sonoridades, distintas materialidades sonoras, que, bueno, estábamos hablando fuera del aire antes de comenzar este programa, que algunas cosas parecen como grabadas, como instrumentos o instrumentaciones grabadas, y otras cosas, samples digitales, pero como que no se entiende bien cuál es cuál, y ese juego me parece que es bellísimo. ¿Qué cosas usaste? Soy una gran ladrona de samples, no de temas ajenos, sino más bien de usar internet en nada, aprovechar todo lo que sea los recursos sonoros que nos puede dar, y uso mucho sample descargado, samples que sube otra gente, que ofrece al resto de los mortales para que hagamos música. Muchos samples grabados por mí, de cuerdas de guitarra, de cello, lo que sea. Sonidos ambiente. Samples así como lo que están escuchando ahora. Samples de Pedrito, ¿no? De Pedrito, samples de situaciones, de ambientes, de... Nada, cosas que transporten un poco del mundo de donde se origina el sample al mundo de la persona que lo está escuchando. Así que, como vos bien decías, se funde un poco ese mundo de lo que está grabado y lo que está incorporado de otro plano, digamos. Bueno, vamos a escuchar algunos temas. Todos los temas son, me dijiste, unos colores. Son colores. Sí, así es. El disco originalmente se llamaba Profondo Rosa, Profondo Blue, como para un poco ilustrar ese el estado más luminoso y el más oscuro, más profundo. Bueno, todo el espectro, las emociones son todas profundas. Así que, pero sí, cada tema tiene cada título alude a un color que no es nada muy rebuscado, sino simplemente el color al que me remitía cada sonoridad. Y eso es todo. Bueno, Pedrito, vamos a escuchar. Pedrito, entonces. ¿Quiere escuchar? Creo que quiere escuchar. Vamos a escuchar Lila, Grigio. Uh-huh. Están en italiano, dijiste, ¿no? Sí. Y Cremici. Bueno, estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso desde la Casa Nacional del Bicentenario en la Ciudad de Buenos Aires para Argentina, América Latina y resto del mundo. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Estamos acá con Ailu y ahora vamos a escuchar Profondo Rosa. Thank you. Okay. Seguimos en esto que es Discaso, transmitiendo en vivo por Radio Caso para Argentina, América Latina y resto del mundo. Estamos escuchando Ailu, Profondo Rosa, y también nos estamos escuchando a Pedrito de fondo. Creo que encontró a su mamá, me parece. Ah, sí, me suena. Es un sample del disco en realidad, ¿eh? Es un sample, sí, ¿no? Es un sample. Estamos escuchando ahora De Oro. Uh-huh. Así que, bueno, Ailu, vamos a hacer una cosa. Vamos a atenderlo a Pedrito. Vamos a dejar sonando un poquito de esto. Dale, que es un temazo. Y ahora volvemos. Thank you. Bueno, ya lo atendimos a Pedrito aquí mientras escuchamos De Oro. Ahora estamos escuchando Arancione. Es otro color, ¿no? Sí, naranja. Naranja en italiano. bueno, contame un poco acerca de este sello, Ailu. De Mana. Mana. Mana es un sello que está fundado por Andrea Zarza y Matthew Kent, que son ambos viven en Londres, o sea, el sello funciona en Londres. Matthew es inglés y Andrea es española y hacen este dúo que para mí es fantástico, que es, o sea, un sello así muy chiquito, bastante nuevo. Y la verdad que las ediciones que hacen son muy bonitas. Y además de ser muy lindas, son o sea, son muy acotadas. Es como música muy nueva y muy hecha especialmente para el sello. Y de hecho todo el proceso de composición del disco este fue muy, muy acompañado por los chicos del sello. Y me parece que es la manera en que suelen trabajar con todos los lanzamientos, digamos. ¿Es tu primer vinilo? Lo van a editar en vinilos, ¿no? Sí, ya está en vinilo. Estoy viendo cómo hacer para que lleguen acá todos los pocos vinilos que salieron. Pero sí, es el primero. Ellos editan siempre en vinilo y me contaron que quedó muy linda la edición, el papel, todo. Así que tengo muchas ganas de... Si alguien estaba viniendo de Londres a Buenos Aires, quiere hacer un de Papá Noel y traer 15 vinilos. Pero sí, es un sello muy... Para mí es un sello muy lindo, de mis favoritos. ¿Y cómo llegaste? La verdad es que no me acuerdo, me escribieron ellos. Me escribieron, sí. Un gran amigo, artista, diseñador que se llama Gustavo Eandi, de Mar del Plata, les hace el diseño gráfico y el diseño web y todo. Entonces calculo que quizás a través de él deben haber escuchado algo de lo que hice o en algún mixtape, que él también hace mixtapes. Quizás escucharon algún tema mío y ahí me contactaron, me propusieron hacer esto. El arte de tapa, hermoso. Hermoso. Hermoso. Importantísimo, de Roberta Di Paolo. Es como una especie de flor, para quienes nos están escuchando en esta transmisión, es como una flor o algo así, que en el centro, en lo profundo, tiene un corazón. Sí, ¿no? Sí, esa es la tapa, y la contratapa es como un dibujo similar, son ambos dibujos hechos con lápiz, y Roberta suele trabajar más bien en blanco y negro, y para esto, como tenía mucho trabajo alrededor de los colores, nos juntábamos y pensamos un rato y terminó haciendo una obra especialmente para esto en color. Y la tapa es rosada, y la contratapa es un dibujo también de una flor, y hay un bichito, es muy linda. De hecho, yo en un momento quería que la contratapa fuera la tapa, y es todo azul, y es preciosa, la verdad. Qué bueno. Bueno, si te parece bien, Ailu, seguimos escuchando un poco más de Arancione. Después viene Bianco, que será blanco. Así es. ¿No? Ahí ya empieza el punk. Y Giallo. ¿Qué es Giallo? No me acuerdo ahora. Bueno, ahora lo vamos a buscar. Ahora voy a buscar voy a traducir y les cuento. Bueno, después nos quedan algunos colores más en esto que es Profondo Rosa de Ailu. Pedrito nos está mostrando su remera de Sonic. Espectacular. Pero bueno, vamos a hacerle escuchar un poquito de música a Pedrito. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso. Vamos a escuchar un poco de Profondo Rosa de Ailu. Thank you.

Estamos llegando al final de esta transmisión de Discaso con Ailu y su Profondo Rosa. Estuvimos escuchando Arancione, Bianco y Giallo. Y ahora vamos a escuchar un poco de Blue, Viola y Argento. Vamos a ver si Pedrito nos deja de vuelta seguir transmitiendo. Y ahora volvemos. Ailu, escuchamos un poco y... Y charlamos. Dale, perfecto. Bueno, a ver si Pedrito nos deja charlar un poco, a Ailu y a mí. Bueno, Ailu, estamos llegando al final de esta transmisión de Discaso con tu disco Profondo Rosa. Gracias por la invitación. Siempre me encanta venir a la radio, Caso. Quería saber, para finalizar, cómo sigue tus actividades, cómo sigue tu carrera, cómo sigue tu trayectoria. Hay un lanzamiento que estoy preparando. Está en una etapa muy... está muy verde. Está recién... Estoy pensando ideas, armando algunas pruebas para una posible edición en vinilo también. Uh-huh. De un sello de un artista chileno que no puedo contar mucho está más bien. Que esto, pero sí, la gente bien. Puede imaginar de quién se trata. Me tiene muy, muy contenta y va a incluir varias colaboraciones con artistas que admiro mucho, compositoras, amigas, y seguramente también, además de colaboraciones con otras compositoras, va a incluir composiciones para voz y algún otro instrumento. Uh-huh. Así que, estoy muy emocionada, falta todavía, pero eso es lo que se viene próximamente. Bueno, la verdad es que fue un placer tenerte acá. Muchas gracias por aguantarnos, a Pedrito y a mí. No, fue un placer, la verdad que increíble la charla con Pedrito. La charla fuera del aire que se perdieron. Hubo fútbol también. Hubo mucho fútbol. Bueno, y vamos a seguir escuchando Viola y Argento. Vamos. Bueno, esto fue Discaso. Nosotros nos despedimos. Gracias por escuchar. Nos dejamos con Ailu y su Profundo Rosa. Ah, si quieren escuchar todos los discos de Ailu, todos sus trabajos, lo pueden hacer en ailu.bandcamp.com. Pero vos querés decir algo antes de irte. Pedrito, ¿algo de Peppa Pig? ¿Querés decir algo? Algo de Peppa Pig. Ahí va. Bueno, algo de Peppa Pig. los dejamos con la programación de Radio Caso luego de Viola y Argento de Rosa Profundo de Ailu. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. A todes. Exclusivo Radio Caso.